Transmitiendo desde Alajuela, las 24 horas, Amor Eterno FM. Tu conexión con la música romántica en Costa Rica. Amor Eterno FM, música que llena su alma.